Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a esta cita que durante unos 120 minutos va a llevaros el mundo alternativo, desconocido, las noticias del misterio, el más allá, en definitiva, una locura que este equipo radiofónica, que este equipo ha llamado Voces del Misterio. Esta noche nos encontramos muchos aquí en la mesa del estudio, nos encontramos muchísimos. Voy a intentar saludar a todo el mundo de derecha a izquierda. Voy a empezar por la parte de la... chicas. Carmen, buenas noches. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Empieza por la izquierda, los de la derecha se han quedado diciendo ¡ah! Me he engañado. David Flores, se incorporó, buenas noches. Buenas noches. Vuelve el hijo pródigo. José Apolo, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos aquí a un invitado especial que esta noche nos va a tratar un tema fabuloso. Es nuestro, bueno, ya lo vinimos como invitado, pero hoy viene para entrevistarlo. Es nuestro amigo Pablo García. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Un gran tema el que trae esta noche. No os lo perdáis, por favor, no os lo perdáis. Y bueno, cerquita de nosotros está un miembro del equipo al cual le tenemos muchísimo cariño y que estamos deseando que vuelva otra vez. Ismael, por Dios, di algo, manifiéstate. Buenas tardes, compañero, encantado de estar aquí. Sí, claro, espero que pronto con vosotros. Bien, bien, bien, por supuesto que nosotros también lo esperamos. Y ahora vamos a ir con esa sección la cual nosotros tenemos mucho cariño, al igual que Ismael, porque son esas noticias las cuales no tienen repercusión en los medios de comunicación, pero que aquí sí tienen cabida. Nuestro informativo del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Vecinos de Florida, en Uruguay, denuncian que un fantasma los acosa. Según informó Florida Diario, un fantasma estaría acechando a quienes transitan de madrugada en la localidad de 25 de Mayo y habitantes del lugar reclaman accionar policialmente la zona para controlarlo. Según informa el periódico, un grupo de vecinos denunció a la emisora Nueva Radio que el fantasma, que los vecinos presumen es una persona disfrazada, ya ha provocado algunos accidentes de tráfico en los que incluso hubo lesionados. Una vecina de la zona dijo que aparece desde hace 2 meses entre las 12 y las 3 de la mañana. No es lindo que te aparezca una persona a esa hora de madrugada, decía. Hay personas que se han caído y lastimado. Es peligroso para el tránsito. Por más que uno sepa que es un vivo, mi hijo tuvo que esquivarlo y tuvo que tener mucho cuidado porque a punto estuvo de tener un accidente, dijo la madre de un chico al que casi atropellan por culpa de esa misteriosa aparición. Cámaras de seguridad captan un fenómeno paranormal en un local de Estados Unidos. Los empleados del local de New Hampshire afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales al asegurar que las cosas se mueven solas dentro del comercio. Tanto clientes como empleados aseguran que llevan años siendo testigos de fenómenos que se escapan a cualquier explicación lógica. En concreto, el personal de El Acoya Bar and Grill y su tienda de Guilford, New Hampshire, experimentó un extraño suceso el 17 de marzo. Las imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad del local muestran un objeto de cristal que era empujado por una fuerza invisible hasta tirarlo del mostrador, rompiéndolo en pedazos. Como se puede comprobar, ninguno de los empleados estaba cerca en el momento del accidente. Dos miembros del personal se ven alertados al escuchar el objeto rompiéndose, lo que hace que corran a investigar. Después de no haber visto nada usual, los empleados decidieron observar la grabación de la cámara de seguridad del local, quedándose completamente atónitos al ver algo invisible que había empujado el objeto de cristal y lo había roto. Los dueños decidieron compartir el vídeo en su página de Facebook, únicamente con el objetivo de que la gente diese su opinión, pero no se esperaban que el asombroso vídeo creara tanta expectación, y no solamente en sus seguidores, además en diversos medios que se interesaron en su caso, creando así un gran debate en los medios sociales. La tercera parte del proyecto de la bruja de Blair podría estar ya cosiéndose para ser una realidad. Han pasado ya 15 años desde que el proyecto de la bruja de Blair conquistó al mundo y nos quitó el sueño por días enteros. Poco tiempo después salió la segunda parte y nos hizo reír de lo mala que era. Después de eso, el rumor de una tercera grabación está circulando por Hollywood, pero hasta hoy, que se retoma la posibilidad, siempre han sido rumores. En este caso, es Lionsgate la que tiene los derechos y es una decisión de la productora el llevar a cabo esa tercera parte de la entrega del proyecto de la bruja de Blair. Un ovni sobrevoló Rivadavia. La imagen era clara, un pequeño objeto ubicado debajo del sol que se traslada de forma lenta hasta desaparecer. Así lo relató Christian, un lector que no dudó en retratar aquel momento. En total hizo dos fotos tomadas con un objetivo para esclarecer un poco la situación, decía. Le tomé una foto común, pero el reflejo del sol no dejaba verlo. Por eso después le saqué otra en blanco y negro, y allí se ve claramente el objeto como si fuera un reflejo del sol. Pero en una tercera foto tomada en sepia, se ve claramente que el objeto es un punto negro debajo del sol. Estuvo unos 5 minutos. Estas dos tienen un intervalo de 2 minutos más o menos y después desapareció. El hecho ocurrió el lunes sobre las 3:41 minutos de la tarde, cuando el muchacho se encontraba en su vivienda en el barrio de CGT, cuando vía chat con unos amigos le dijeron que el sol tenía una aureola. Salió a verlo y se encontró con la extraña sorpresa. Puede ser un ovni o un efecto óptico. Una madre es atacada por su hija, que asegura que estaba poseída tras jugar a la Ouija. Mónica Sandoval de la Fuente, quien fue acuchillada mientras dormía por su propia hija en su vivienda de Comas, aseguró que perdona a la adolescente de 14 años y pidió ayuda para ella porque señala que lo habría hecho bajo un pacto con el diablo. Esa noche, antes de intentar matarme, decía la madre, sí jugó a la Ouija. En el papel está primero que me mataba a mí, luego a su padre y luego a mi hija de 4 años. La mujer, quien se recupera de los múltiples cortes que sufrió, acusó a los emos de haber cambiado a su hija y reconoció que la golpeó y amarró a una silla porque se fue de su casa durante 22 días. Incluso indica que quería internarla en un centro juvenil, informó a América Noticias. La adolescente, identificada como RBS, permanece internada en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, en el distrito de San Miguel, donde comparte el aula de tercer grado con Stephanie TNG, involucrada en el crimen de su madre, Vilma Gabriela Niño de Guzmán, el pasado 11 de enero. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, vamos a hablar en primer lugar con nuestro compañero José Apolo. Hoy en la sección más divertida del programa. José, buenas noches, otra vez de nuevo. Vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, porque este nombre tiene que ser complicado. Tiene que ser seguramente del este, ¿no? No, sí. No del este de Sevilla, digo, no de Sevilla este, sino del este de Europa, por lo menos. Un poquitín más allá. Porque es Petar Britska. Britska. Y el genocidio de Ustasha. Anda, que los nombre. Ustasha. Bueno, tú lo dices mejor que yo porque llevo todo el día ensayándolo. Bueno, a ver, ¿quién es este personaje? Vamos a empezar por el personaje, ¿no? Pues antes quiero especificar algo, porque normalmente aquí hemos siempre tratado lo que son asesinos en serie. Sí. Y yo sé, creo que hay algunos conceptos de los asesinos que hay que aclarar, que los asesinos en serie pues son ellos suelen cometer, se considera a partir de tres o más asesinatos en un periodo largo de tiempo y con un periodo de enfriamiento entre uno y otro. Esos son los asesinos en serie. Sí. También tenemos los asesinos relámpago o los spree killers, que se llama, que cometen múltiples asesinatos en diferentes lugares, pero también en un periodo de tiempo que puede variar entre unas cuantas horas o varios días. Y tenemos hoy aquí un asesino en masa. Vaya, un solo señor asesino en masa. Exactamente. Bien. Que comete múltiples asesinatos y en alguna ocasión aislada y en un solo lugar. Bueno. Pues este quizás tenga el récord. Pues ya hemos hablado de alguno que tiene su récord también, ¿eh? Sí, mucha gente cree que la persona que más más gente ha matado es Simo Haija, el francotirador finlandés, que tiene unos 700 y pico de bajas. ¿Dónde? Bueno, de este no digo la cifra, la dejamos para el final. ¡Ey! Con lo que me gustan las cifras, me hace sufrir. Bueno, a ver, conozcamos al personaje, Petar Briska. Pues Chica, para ponernos en antecedentes tenemos que irnos a la Yugoslavia de los años 30, Croacia en concreto, y allí pues se funda lo que es la Ustasha. Esta era una organización basada en racismo religioso y nacionalista croata. Se fundó en el año 1929 por Ante Pavelić, y tras el asesinato de un líder croata en el Parlamento de Belgrado. Estos se caracterizaban por el uso continuo de la violencia terrorista, pero con una crueldad absolutamente extrema, con un fin claro que era la independencia de Croacia. El estado que pretendían ellos estaba basado en la diferenciación racial y supremacía étnica del pueblo croata. Como veis, coincide claramente con el ideario de los nazis alemanes. Pues la organización se mostraba con la propaganda como si fuera una élite de ángeles vengadores que a través de la violencia liberarían a la nación croata de la opresión de... Sí, lo que piensan todos los locos estos, ¿no? Si se creen en la posición de la verdad y dicen, voy a liberar al pueblo de los demás, los malos que son los otros. La base era un odio exacerbado completamente a todo lo que fuera serbio. Que ahora con estas cosas sí podemos entender lo que pasó con las décadas posteriores, eso es la semilla de lo que pasó en la guerra de los Balcanes. Eso es. O sea, que estamos hablando un poquito de la razón, ¿no? La génesis de todo el conflicto, ¿no? Exactamente. Bueno, esto estaba banda de loco porque es lo que era. Sí, no se puede calificar. Mantenía un culto a la masculinidad. Ajá. Muy divertido. Tenía una tendencia mística con abundantes referencias a la muerte y a la violencia y, y ellos lo que tenían era que unos principios de virilidad basados en la crueldad y en la falta de misericordia. Ah, bien. Aquí para que nos vayamos viendo qué clase de... Bonachones. De personaje. Pues aceptación de sacrificio físico, actos militares suicidas... Pero todo esto era desde un punto de vista católico, para que veamos que no solamente católico, Paco, ¿no? Los musulmanes u otras religiones son los... Extremistas en todas las religiones, ¿eh? Exactamente. Ellos consiguieron, de hecho, asesinaron a rey Alejandro I de Yugoslavia, Marsella, en 1934. Sí. Y eso ya empezó a hacer que tuvieran ya un apoyo bastante fuerte en lo que es en la juventud croata, en las universidades y demás. Llega ya la Segunda Guerra Mundial y entonces los Ustasha consiguen el poder y se convierten en un estado totalmente aliado de los nazis. Imagínate cómo fue la cosa, que los nazis, Himmler envía a un grupo de su agentes para que vieran cómo estaban allí los campos de concentración y lo que estaba sucediendo allí. Sí. Vinieron aterrorizados. Los enviados de Himmler, aterrorizados. ¡Qué barbaridad! Según ellos, el aumento de... Lo que decían era que el aumento de la actividad se debía principalmente a las atrocidades cometidas por las unidades Ustase. Eso es lo que decían los nazis, que habían cometido sus actos de una manera bestial, y no solo contra mujeres, sino especialmente contra ancianos, mujeres y niños. Sí, sí. Y el número de ortodoxos que habían masacrado superaba los 300.000. Pues ya te digo. ¿300.000? Sí. Pero estos eran los nazis que venían asustados de lo que estaba pasando en aquellos campos. ¡Qué barbaridad! O sea, vienen los nazis asustados de lo que están haciendo estos señores. ¿Cómo tendrían que ser los señores también? Pues, para decirte cómo eran estos señores, sí, que el arzobispo de Sarajevo, que era un monje franciscano, fueron comandantes de estos escuadrones. O sea, arzobispos. Sí. Igual que... Arzobispos. Arzobispos, sí. ¿Pero esto qué? ¿El mundo al revés? ¿Me está ofreciendo hoy el mundo al revés o qué? Es algo que sorprende. Pues este señor, Peter Brixka, sí, era franciscano. ¡Qué barbaridad! Un estudiante becado en un colegio franciscano también, en Herzegovina, y perteneciente a la Gran Hermandad de Cruzados. Estudió Derecho, y cuando se convirtió ya lo que es a la juventud Ustasha, sí, y se convirtió en uno de los guardianes de un campo de concentración que se llama Jasenovac. Sí. En ese campo sucedió absolutamente de todo. Él era conocido en un primer momento por haber golpeado a un preso hasta matarlo. Esa fue su primera hazaña, lo que es dentro del campo. Ya le empezó después a cogerle el gustillo. Y lo horrendo es, una noche se plantean un concurso a ver quién puede matar más prisioneros. Esos prisioneros nuevos que llegaban al campo, pues ellos serían el conejillo de indias de este concurso. Os voy a leer solamente lo que es el testimonio de uno de los participantes. Sí. Este participante era Mile Friganovich. El franciscano Peter Brixa, ante Sirusnik Spica, y yo apostamos para ver quién mataría más prisioneros en una noche. La matanza comenzó y después de una hora yo maté a muchos más que ellos. Me sentí en el séptimo cielo. Nunca había sentido tal éxtasis en mi vida. Después de un par de horas habría logrado matar a 1.100 personas, mientras los otros pudieron matar entre 300 y 400. Después, cuando estaba experimentando mi más grandioso éxtasis, noté a un viejo campesino parado mirándome con tranquilidad mientras mataba a mis víctimas. Él me miró, esa mirada me impactó en medio de mi más grandioso éxtasis, y pronto me congelé por un tiempo que no me pude mover. Después me acerqué a él, descubrí que era de un pueblo llamado Klepsi y que su familia había sido asesinada y enviada a Jasenovac. Me hablaba con una incomprensible paz que me afectaba más que los desgarrados gritos de mi alrededor. De pronto sentí la necesidad de distribuir su paz mediante la tortura, así su sufrimiento, yo poder restaurar mi estado de éxtasis para poder continuar. Muy bien. Pues... Y con eso le mando después una carta a los Reyes Magos. Esto es lo que escribe él. Qué barbaridad. Y también cuenta, si queréis, lo que le hace. Sí, no. Ya puesto. Ya puesto. Lo hice sentar conmigo en un tronco y le ordené gritar: ¡Viva Pavelich! Anda. O te corto una oreja. Yeah. Bukasin no habló, le arranqué una oreja, no dijo una palabra, le dije otra vez que gritara: ¡Viva Pavelich! Le arranqué la nariz, y cuando le ordené gritar por cuarta vez: ¡Viva Pavelich!, le amenacé con arrancarle el corazón con mi cuchillo. Me miró y en su dolor y agonía me dijo: haga su trabajo, criatura. Esas palabras me confundieron, me congeló y le arranqué los ojos, le arranqué el corazón y le corté la garganta de oreja a oreja. Ajá, divertidísimo. Pero qué barbaridad. En ese momento, la gente puede ser así, no entiendo, ¿verdad? Pero en ese momento se rompió algo dentro de mí y no pude matar más durante aquella noche. Menos mal. Bueno, pues este es el que perdió la apuesta. Ah. Ese es el bueno. Este es el bueno. Ya. El que le arrancaba la oreja. El otro, ¿tienes datos de quién era el otro? El otro era franciscano Peter Bixa. Eso, para colmo. Y sobre él dice, él ganó la apuesta porque había matado a 1.360 prisioneros en una sola noche. Espera un momento. ¿Cuánto me mató una noche? 1.360 personas. Pero bueno, ese hombre que tiene una automática y descargó allí un montón de balas a todo el mundo y dijo, mira, yo ni pregunto, pues ni te digo que me digas tan ni nada. Lo hacía con un guante con unos guantes de cuero, después subiré la foto para que lo veáis. O sea, que lo hacía a mano. Con unas cuchillas en la parte inferior, o sea, como así, con donde das un golpe de karate, así, pues esto de aquí eran unas cuchillas. 1.360 personas. Yo creo que es el mayor asesino en masa de la historia. Terminaría cansado, claro. Pero qué barbaridad, por favor, pero yo... Bueno, hay algunas fuentes que dicen que no llegó a los 1.360, pero que se quedaría sobre los 1.100, que me parece... No, hombre, no, verás tú, que tampoco la vas a dar por mentiroso por 200, no, tampoco hay mucho por ahí. O sea, bueno, que es increíble, pero... tuvo su premio, ¿eh? Recibió un reloj de oro, una vajilla de plata, un banquete compuesto por cerdo asado y vino. En fin, yo que no sé, con estas cosas que no sé qué decir, que se va. Pues este señor consiguió huir de allí cuando ya los aliados entran allí y se marchó a Estados Unidos. Ah, que, o sea que, pero pudo entrar en Estados Unidos. No hubo ningún tipo de búsqueda de ese señor ni nada de eso. De hecho, se ha ocultado tanto tiempo, todo este tiempo, y en Estados Unidos, y en 2009 apareció una foto suya en Estados Unidos a la puerta de un restaurante. ¿Y no hay ninguna orden internacional de búsqueda y captura contra semejante, pues lo que sea? No, si la hay, desde luego no se ha ejecutado en ningún momento. Bueno, pues para empezar el programa hemos empezado bien, ¿no? Como en cuerpo. Sí, ¿algún dato más de esto de los que a mí me gusta que tengas ahí o lo dejamos aquí? Hombre, ya la cifra de hoy creo que... Sí, no, ya, yo no, vamos, se yo, nos van ya, volviendo ya, complicadas. Lo que ya me he puesto yo es que cada día intento... No, venga, eso no te preocupes. Hoy con Apolo, venga, para adelante, no hay problema. No puedo, ¿eh? No puedo. Cada día, cada viernes, cada programa nos sorprende con otra cifra más. Es el claro ejemplo de asesino en masa. Qué barbaridad. Más de 1.000 personas en unas cuantas de horas. Qué barbaridad. Yo no sé, la condición humana no entiendo. La verdad que... O sea, pero convendrás conmigo que la condición humana muchas veces trasciende incluso los límites hasta de la ficción. Absolutamente. Yo cada vez estoy más convencido de que estemos aquí, es un milagro. Ya ves. Con personajes como el que nos trae todas las noches, normal, es que si estamos aquí es de milagro, vamos. Yo lo que pasa es que cuando salgo de aquí era por la calle, voy mirando para los lados y preguntando si hay un bosnio. Bueno, era, de bosnio no era, ¿no? Croata. Tiene algún croata, yo lo siento, pero bueno. No, pero tú no lo croatas. Pero esto es el germen de... Bueno, el germen, supongo que antes pues habría más cosas. El germen de lo que ocurrió después, las matanzas que hubo después en los 90, en la guerra de los Balcanes y... Siempre hay algo que subyace detrás. Qué barbaridad. Pues José Apolo, muchísimas gracias por ese documento. Nosotros siempre lo hacemos con la esperanza de que esta historia no se repita jamás, nunca. Que hayan que recordar esto y saber cómo puede ser la condición humana, que nos haga entender que esto no debe pasar más. Y bueno, lo que queda de aquí hacia adelante, pues nuestro compañero Carmen Bravo y Lorenzo Cabeza, asesinatos de la Ouija. Que nos va a tratar esta noche. Vamos a tener también una entrevista interesante sobre la Gran Cruz Cósmica. David Flores nos hablará de Artur Vizcal. Bueno, los sumerios en Andalucía al final. Bueno, la verdad que es, si pestañeáis os lo perdéis, es un programa sumamente interesante. Vamos a dar la vuelta un momentín a la página, un momentín nada más, y se está preparando ya nuestros compañeros Carmen y Lorenzo para ofrecernos esos asesinatos como protagonista, la Ouija. Bueno, y nos vamos a ir directamente a sacar de la mochila la tabla Ouija, la vamos a poner encima de la mesa, vamos a sacar el máster y nuestros compañeros Lorenzo y Carmen, Carmen y Lorenzo son los que nos van a llevar por esos esas muertes como protagonista, la Ouija. Para empezar, ¿es tan peligroso como se pone manifiesta en estos casos que vais a aportar esta noche? Bueno, yo creo que el tema Ouija es peligroso, depende quién la use. Sobre todo las personas que no sean psicológicamente fuertes puede influirles un montón. Claro. Yo soy de las que pienso que para esto hay que saber hacerlo y está con la cabeza bastante amueblada. Bien, eso es desde luego una condición sine qua non. O sea, la parte psicológica en el fenómeno Ouija juega un papel importantísimo. Si no se está bien, incluso los fenómenos que se pueden dar durante una sesión Ouija pueden ser incluso provocados por las propias personas que están allí. Exacto. Al margen de cualquier otro fenómeno paranormal que ocurra. ¿Cuál es la primera de las muertes provocadas por este mal llamado juego? A mí me gusta más llamarlo sistema de transcomunicación, pero bueno, hay uno que lo llaman el juego de la Ouija. Pues nos tendríamos que ir hasta diciembre de 1972 y recordar a Jennifer Lyon, una adolescente uh-huh. de 16 años, extrovertida, ¿sí? y a la cual le gustaba descubrir sí. nuevas cosas relacionadas uh-huh. con el más allá. Bien. Se junta con una compañera del instituto y esta la invita a jugar con un tablero que le han regalado, nuevo, su producto de su familia. Un regalito un poco uh-huh. extraño. Sí. Bueno, hay gente que regala otra cosa más rara de vez en cuando. Pero bueno, la huella no está mal. Jennifer acepta y esa misma noche se encierra en la guardilla de su casa. Empieza ella haciendo, yo creo que las dos preguntas que más se han podido escuchar en lo largo de la historia sobre este juego, que es ¿a qué edad voy a morir y de qué? Y el máster, después de unos segundos inmóvil, empezó a moverse lentamente, marcó el 1, marcó el 8, formando un número 18, y después la palabra estrangulada. Uh-huh. Al principio, por la crueldad de la respuesta, Jennifer y su amiga se asustan un poco, dejan la tabla, y bueno, al cabo de rato no se dan más cuenta, siguen jugando un rato, sí. y cuando creen conveniente, pues bueno, el juego se queda ahí, y uh-huh. ellas siguen su vida completamente normal. El 28 de marzo salta la noticia de 1974, uh-huh. justo dos días después de que ella había cumplido su 18 cumpleaños. Sí. Jennifer aparecía violada y estrangulada en un parque próximo a su casa cuando se disponía a volver después de pasar un rato con los amigos. El asesino, hoy casi un poco más de 40 años después, sigue en libertad. Qué curioso que marcó el 18. Marcó el 18 y estrangulada, la palabra estrangulada, y así fue como la pobre Jennifer. Oye, sí. Hablamos casi de una premonición aportada por la Ouija o por la entidad que quizás estuviera comunicando en aquel momento con las personas que estaban allí presentes. Pero bueno, hay aún más casos, ¿no? Una segunda muerte terrible, ¿no? Pues sí, en el condado de Illinois se estremeció con la noticia que despertaban el día 2 de noviembre de 1980 al enterarse de que dos jóvenes de la localidad, uh-huh. habían asesinado a dos jóvenes de vecinos de ese mismo lugar, sí. dejando a uno muy grave y al otro pues murió. Sí. Según contaron las autoridades, la noche de Halloween, sí. dos jóvenes conocidos del pueblo, pues por su afición al mundo del satanismo y al oculto, uh-huh. invitaron a jugar a la Ouija a otros dos compañeros del instituto. Una vez allí, cuando estaban todos reunidos alrededor del tablero, una supuesta voz les ordenó que asesinaran a sus dos compañeros. Sí. Estos sacaron unos machetes de los macutos que llevaban, sí. dándole 12 puñaladas a uno de ellos, falleciendo en el acto, y al otro pues le dieron 4 puñaladas que consiguió escapar del lugar y avisar a las autoridades. Estos dos chavales, llamados Brian y David, fueron sí. condenados a cadena perpetua, y estaba lo raro de sí. esta historia es sí. que estaban en centros de internamiento separados, en dos centros diferentes, y en diciembre de 1985 aparecen los dos ahorcados el mismo día con las sábanas de sus camas. Le habían atado a las rejas de la celda y sí. se habían ahorcado. Lo raro, como digo, uh-huh. es como si alguien o algo paranormal se hubiera puesto de acuerdo entre sí. ellos dos y hubiera dicho, pues os tenéis que asesinar sí. de esta forma a la vez. Fue un poquito extraño, la verdad. Qué curioso, porque esa casualidad, esa causalidad, mejor sí. dicho, no tiene por qué darse de esa forma tan exacta como habéis descrito. Es que parece como si estuviera todo programado. Pues vaya. Exacto. Y también como responsable de esto, una sesión de Ouija. Un tercer caso, ¿cuál sería el tercero en discordia? En el ranking nos vamos hasta 1990, abril, uh-huh. en Cartagena. Cristina, sí. una chica de 19 años, se había quedado sola el fin de semana en su casa, sí. ya que los padres habían ido a pasar un fin de semana fuera al campo. Uh-huh. Ella avisa a las amigas, los amigos, y el tiempo no acompañaba, estaba diluviando, hacía tormenta, sí. ya que decidieron quedarse en casa, ver algunas películas y comer algunas pizzas, pedir algo de comer. Después de ver una película y haber cenado, el grupo de amigas estaban aburridas y una de ellas le hizo ya la famosa pregunta: oye, ¿jugamos a la Ouija? Uh-huh. Cristina dijo que a ella le daba miedo, pero las demás amigas la convencen y en un cuaderno grande de dibujo se dispusieron a fabricar la tabla. Pintaron las letras del abecedario, los números del 0 al 9, un sí, un no, la palabra sí. Dios. Se sentaron alrededor y empezaron a invocar a los espíritus. El primero que apareció dijo ser una niña que había fallecido por enfermedad y dijo bastantes señas importantes como para que el grupo de amigas la identificaran con una antigua compañera del colegio que había fallecido de cáncer hacía algunos uh-huh. años. Uh-huh. Eso aterrorizó tanto al grupo y a la vez, bueno, las entusiasmó a que siguieran, porque habían obtenido lo que es una historia claro. real, o por lo claro, menos claro. una historia que ellas conocían. Sí. La segunda que se pone a hacer preguntas sí. es Cristina, empieza a hacer preguntas y la supuesta que viene dice ser Teresa. Uh-huh. Teresa era la madre de Cristina. Uh-huh. Ella, claro, responde al instante de que eso es imposible, que su madre está viva, que su madre está con su padre y están en un parado de sí. campo pasando lo que es el fin de semana. Sí. Y claro, para ponerle un poco a prueba a este ente, porque las amigas ya se aterrorizan y sí, no sé sí. cómo puede ser eso. Claro. Y le dice, bueno, las amigas, bueno, le eches cuenta, hay veces que vienen espíritus burlones, hay veces sí, que, claro. que no tiene por qué ser verdad, uh-huh. que ha podido decir Teresa, como ha podido decir que, digamos, tu madre, como ha podido decir que sí. es cualquier persona. Sí, sí, sí. Ya que ella le hace una pregunta y le dice, bueno, pues si verdaderamente eres mi madre, ajá. dime qué antojo tengo en el glúteo derecho, en el cachete. Uh-huh. Sí, sí. Y el máster empieza primero quieto, empieza uh-huh. a moverse muy lentamente y forma la palabra corazón. Esta uh-huh. chavala se aterroriza, sale corriendo, sí. las amigas la paran antes de que fuera a salir de la casa, la sí. paran y ella con los ojos, lo que es lagrimoso, sí. se baja un poco lo que es el pijama sí. por la parte de atrás sí. y ven todas que tiene lo que es un antojo sí. en forma de corazón. Claro, entonces ella se aterroriza, que bueno, ¿cómo puede ser? Que su madre está viva, ¿cómo se puede poner en contacto con ella a través de una ouija? En ese momento suena el timbre de la puerta. Sí. Ella se queda mirando, aterrorizada a las amigas, era tarde. Sí. Cuando abre la guardia urbana, ajá. que vienen, preguntan por ella, por Cristina, y sí. los apellidos. Sí. Y sí, es ella, que había sí. pasado, dice que bueno, que lo siente mucho, pero que sus padres acaban de fallecer en un accidente de tráfico. Muy fuerte, que me recompongo un poquito. O sea, que lo que estaba era contactando con su madre, que había fallecido sí, recientemente. La madre acababa de fallecer en un accidente de tráfico junto al padre, habían fallecido los dos, y la madre se pone en contacto con ella a través de la ouija, pero vamos, prácticamente casi el mismo instante de haber fallecido. Qué barbaridad. Bueno. Oye, ¿conocéis en Andalucía o y por extensión en España casos similares a los que hemos expuesto hasta ahora mismo? Hombre, pues sí, aquí en Sevilla, y yo creo que alguno lo conocerá, está el caso de Tomares, por ejemplo, uh-huh. está de la Universidad de Pablo Olavide. Sí. Y yo os voy a comentar que también es muy famoso sí. el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es en Madrid. Uh-huh. Eso pasó en Madrid sí. en 1990. Sí. Perdón. Uh-huh. Estaba junto a dos amigas jugando sí. a la Ouija sí. en la escuela y la sorprendió la profesora. Tiró uh-huh. el tablero, se rompió el vaso. Y todas sus compañeras vieron como un humito negro le entró por la boca sí. a Estefanía. A través de a partir de ahí, Estefanía enferma. Se empieza a tener convulsiones, decía uh-huh. sentir presencias alrededor. Los médicos no certificaron ninguna enfermedad, ni le notaban, ni le podían diagnosticar ninguna enfermedad porque no daban con ella. Sí, ya. Yeah. Resulta que al año... En agosto, uh-huh. Después de haber entrado en coma, pues Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece. A partir de ahí, empiezan a ocurrir muchos fenómenos paranormales en su casa. O sea, te guardo una relación directa a los fenómenos paranormales posteriores con los hechos que ya de por sí, lo del tema del humito ese sí. y demás, también tiene su guasa. La verdad es que el caso incluso estuvo siendo investigado por la Policía Exacto, Nacional. Hay parte de policías y o sea, todo. Que no estamos hablando de un caso que sean investigadores y demás, que ya de por sí, pues bueno, cualquiera de nosotros puede tener cierta veracidad porque nos dedicamos a de alguna forma destapar la verdad, ¿no? Pero que ya son investigadores de la policía los que tomaron parte en el asunto. Y un siguiente caso, que se este país? Pues sí, nos trasladamos hasta el año 2000, donde varios jóvenes de la Universidad de Arkansas se reúnen después de las clases en la biblioteca para estudiar, o por lo menos eso es lo que le dicen al jefe de estudio. Horas después de estar allí, se aburren y uno de ellos, pues, la pregunta del millón. Sí. Oye, ¿jugamos a la Ouija? Lo típico. Una de las compañeras, Brenda, jovencita, 19 años, dice que ella abre lo que es la ronda de preguntas. Y, por supuesto, las dos preguntas clásicas de que todo el mundo le hace a la Ouija. ¿A qué edad voy a morir y de qué? A nadie se le ocurre preguntar por los números de la primitiva, por ejemplo. No. Y además, que mira que hemos estado tiempo documentándonos y todo el mundo parece que le hace la misma pregunta. De verdad que... El máster empezó a moverse, marcó el número 2, después el número 6, formando un 26, y después, letra a letra, fue formando la palabra anorexia. Vaya. Brenda rompe a llorar, intenta salir de la sala de estudio donde estaba, los amigos la paran. Y le confiesa a sus amigos llorando de que ella lleva algo más de 2 años padeciendo esa enfermedad. Vaya. En silencio. Digamos que la están tratando los médicos, pero que dentro del instituto, dentro de esto no la conocía nadie. Justo a los 7 años, cuando Brenda tenía la edad de 26 años, marcada por la Ouija, fallece de un ataque cardiorrespiratorio como consecuencia de los continuos vómitos y anemia aguda que padecía. Qué barbaridad. Otro caso de los que no se sabe bien si es la interacción de una entidad del más allá o realmente ella es la que ha previsto su muerte y la manifiesta a través de la Ouija. Oye, una pregunta general para todos los que estamos aquí en la mesa, incluyendo a ti, Ismael, que no te vas a librar, aunque está aquí de invitado, entre comillas, pero tú no estás invitado, pero tú eres miembro del equipo. Solamente la pregunta, si no, y muy escueta, ¿vale? Porque después preguntaré qué es lo que pensé sobre el tema, pero ¿habéis practicado la Ouija alguna vez? Por ejemplo, izquierda, Lorenzo, empezamos. Pues... ¿Has practicado? Varias veces. Vale, no digas nada. Carmen. Yo no, lo intenté una vez y no salió nada. No, nada. Ismael. No, he visto a otras personas practicarla, pero yo, o sea, en la misma habitación, pero yo no he participado. Pablo, nuestro invitado. Sí, la verdad es que sí, simplemente por curiosidad, y tampoco soy muy creyente, digamos, de las influencias negativas de ese sistema. David. Aún no. No nos andará. Bueno, es posible que tengamos dentro de poco sorpresa. Puede ser. Hay casos y hechos luctuosos que están relacionados con la Ouija. Estamos conociendo un montón de ellos esta noche, pero ¿cuál sería el siguiente que podría, digamos, la guinda del pastel, si se puede decir guinda y pastel en este tipo de casos, que la verdad, pues no sé si se pueden comentar de esa forma, pero bueno, ¿cuál sería el último de los casos que nos traía esta noche? Pues en el año 2006, en un caso de este de la Ouija, estremeció a buena parte de Venezuela. Alejandra, una chica de 15 años, acababa de perder a sus padres en un accidente de tráfico y decide, junto a sus dos primas y una, a sus dos amigas y una prima, pues jugar a este mal llamado juego de la Ouija. Así intenta, pues, conectar con sus padres fallecidos. Sí. El lugar escogido, un antiguo caserón abandonado junto a la carretera principal. Empezaron haciendo la primera pregunta: ¿eres un espíritu bueno o malo? El máster no se movió, no daba señales de que allí hubiera nada ni nadie del otro mundo, y sin embargo, a los pocos minutos, sin nadie hacer nada, ni ninguna pregunta ni nada, el máster fue marcando letra a letra el nombre de Ali. Esta chica se aterrorizó porque solo su madre la llamaba así. Después fue formando un número tras otro hasta que su prima, con un papel y un bolígrafo, fue anotando y se dio cuenta de que había marcado la fecha del accidente de sus padres. Alejandra no daba crédito de lo que estaba sucediendo y por último fue una a una escribiendo las palabras, porque empezaron a señalar más de letras, y formó la frase de "hemos venido a por ti". Esta chica se aterroriza, sale corriendo de la casa, y en ese momento justo pasaba un camión de mercancía por la puerta de la misma casa y la arrolló y falleció en el acto. La prima luego contó que su madre era muy autoritaria y que no la dejaba tener amiga y que era muy estricta, y puede ser que es verdad que la quisiera tener a su lado para siempre. Vaya, otro de los casos divertidos con el tema de la Ouija. Yo creo que si alguien esta noche se estaba planteando en un futuro decir, vamos a hacer una Ouija de tal, ¿qué pasa? A lo mejor, no sé, cambia un poquitín de opinión. Oye, la segunda parte de la pregunta que yo os he hecho hace un momentito, también, empezando por Lorenzo, ¿qué pensáis de este sistema de transcomunicación, de los fenómenos que ocurren alrededor de una sesión Ouija? No juego, sesión, jolín, vamos a llamarlo ya por su nombre. Pues Hombre, tú por experiencia, Lorenzo. Yo hace muchísimos años, donde nosotros lo hacemos, yo me mudé con mis padres a la Gran Plaza. Sí. Y por cercanía, lo que teníamos allí como edificio emblemático de misterio, sí, y no sé si lo habréis conocido, la famosa casa de Dr. Ouija. Sí, claro. Ya, sí, sí, sí. Casi 50, 60 metros de la antigua comisaría del Albión. Pues sí, te pasé también la Ouija, ¿eh? Y allí, pues claro, nos hartábamos por la noche oscureciendo, sí, en invierno, las 5 y algo, las 6 de la tarde. Sí, sí, sí. Y allí nos metíamos a hacer la Ouija. Y cualquier ruido que se escuchaba, yo creo que en toda la casa, sí, cualquier madera que crujía, lo que sea, nos llegábamos corriendo hacia el cacerro. Pero bueno. Bueno, allí, pero mira, por lo menos. Fueron varias veces. Varias veces, ¿no? De sentir como alguien estuviera vigilándonos, sí, en todo momento. Sí, hemos tenido estos tipos de fenómenos paranormales. Uh-huh. Después de respuestas, bueno, hay respuestas que sí eran más concretas, más claras. A lo mejor, sí, sí solían responder, sí, alguna pregunta, alguna respuesta, pero no, poco más. Uh-huh. Y Carmen, ¿qué opinas del fenómeno Ouija? Porque no es tu opinión del fenómeno Ouija, ¿no? Bueno, es que yo no te puedo dar opinión, porque yo como lo intenté y no salió nada, yo soy como, hasta que no lo vea no me lo creo. O sea, que porque no salió nada ya no... Yo no sé si es que no yo... No sabe, no contesta, ¿no? Exacto. Yo quiero hacer Ouija, así que anímate. me animaré, no te preocupes. Ismael, ¿qué opinas del fenómeno? Yo creo que hay un componente psicológico fuerte. Uh-huh. Lo que sí es cierto que hay respuestas y hay hechos que tienen difícil explicación, pero sí creo que en gran parte la psicología de los que participan en una Ouija, uh-huh, puede hacer que eso vaya, uh-huh, hacia un lado, hacia otro, o creo, ¿eh? Sí, yo no. Ya te digo, no he participado nunca. Bueno, lo que sé son los casos que comentamos y que hemos estudiado y demás, pero... Bueno, yo digo que en cuanto a referencia psicológica, la Ouija, hay un experimento en la cual se utiliza la tabla Ouija, experimento de psicología. Se utiliza la tabla Ouija para intentar llegar a la parte más profunda de un sujeto que no, mediante métodos tradicionales de psicología, no se ha podido acceder a ciertas vivencias que se desean aflorar y que se quieren eliminar, y se ha utilizado la Ouija como método terapéutico y con muy buenos resultados, ¿eh? Estamos hablando de Alemania, con muy buenos resultados. Ese caso, ese estudio lo tuve yo en mis manos hace unos años cuando yo estudiaba, y la verdad que me sorprendió. Fue una de las primeras veces que tomé contacto con el fenómeno de la Ouija a través de un informe, de un estudio. Pablo, ¿qué opinas del fenómeno en sí? Pues la verdad, coincido con Ismael y contigo, ¿no? Particularmente el tema psicológico de la gente que suelen participar es muy importante, y casi, uh-huh, siempre coincide que son personas, digamos, adolescentes, uh-huh, que todavía las emociones y, digamos, su mentalidad no está formada suficientemente, uh-huh, y hay una cosa que es como, bueno, que se suele denominar profecías autoincumplidas, sí, en la que tú proyectas realmente, aunque estés deseando una idea positiva de algo, pero, sí, tu subconsciente lo proyecta negativamente. Uh-huh. Por eso casi todo el mundo suele preguntar la típica pregunta del millón, ¿no? ¿De cuándo me voy a morir? Sí, sí. Es un reflejo subconsciente que en ese momento, con esa carga emocional, esa, digamos, tormenta, por decirlo, sí, así, de sensaciones, sí, que provoca el miedo a lo desconocido, uh-huh, a ese ente o a esa fuerza, digamos, de los participantes, uh-huh, pues... desgraciadamente termina convirtiéndose en una realidad, porque el sujeto tiende a somatizar, uh-huh, esa respuesta. David, ¿tu opinión sobre la Ouija como sistema de transcomunicación o qué? ¿O psicología o qué? Mira, Jesús, yo he visto, no he hecho Ouija como te he dicho, pero sí he visto realizar Ouija, sí, ¿no? Y yo tengo mi opinión particular sobre ello. Yo creo que tiene parte de transcomunicación, como bien dices, uh-huh, tiene mucho de psicología también, como estamos hablando aquí, sí, ¿eh? Y también creo que hay muchas historias que tienen mucho de, vamos a decirle, por lo menos de leyenda. Creo, sí, que se magnifica muchas veces la historia con tal de causar más miedo aún, uh-huh, al que la está escuchando. Uh-huh. No creo que exista tanto esos fenómenos en esas personas que han fallecido, uh-huh, como para que, no sé. Bueno, lo dudo, al menos lo pongo en duda. Bueno, a lo mejor este equipo se pone manos a la obra y realiza una sesión de Ouija, pero con estudiando lo que ocurre, y a lo mejor se hace. A lo mejor estamos ahí hablando con el otro director de este programa, con José Manuel García Bautista, que hoy no está aquí con nosotros, pero bueno, estará en futuros programas, y estamos intentando convencerlo para realizar un estudio pormenorizado en una sesión Ouija. Muchísimas gracias, Lorenzo, Carmen, Lorenzo, muchísimas gracias por el caso que habéis traído esta noche. Y yo voy a pasar inmediatamente a las promociones que tenemos de ECA Esotérica, porque yo la semana pasada me equivoqué y dije, la semana que viene es el sorteo. No, es que queda una pregunta más. Me he equivocado yo, he estado revisando los correos y había tres. Digo, no, tres no, es que tienen que ser cuatro. Estamos hablando de cuatro preguntas. Así que, se me ocurre, a ver si nuestros oyentes, porque las respuestas son muchas y vamos a tener que subir un poquitín el listón de las preguntas, ¿eh? Porque lo hemos hecho muy fácil y hay una cantidad de respuestas excesiva. Entonces, vamos a subir un pelín el listón. Esta noche, nuestro compañero José Apolo ha dado una cantidad, una cifra de personas que han fallecido a manos de un genocida. Queremos que la audiencia nos diga cuántas personas oficialmente se piensa que mató este señor. ¿Cuántas personas en una noche mató este señor? David, más de dos seguro, ¿eh? Sí. La respuesta. La respuesta. Voces del Misterio, todo junto en minúscula, @gmail.com. Voces del Misterio, todo junto, @gmail.com. En esta tampoco podemos. No. Aquí no, del equipo no puede participar nadie porque os tengo pillado los seudónimos y las IP, así que no podéis participar. Los premios, pues un lote de libros y un talismán en plata valorado en 25 euros, que por gentileza de Casotérica lo vamos a tener aquí el sorteo dentro de una semanita, cuando nos incorporemos después de una pausa que vamos a hacer por Semana Santa. No os vayáis porque, nada, damos la vuelta a hoja y nuestro compañero, nuestro invitado esta noche, Pablo García, nos va a traer un tema apasionante, seguro. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, todo el mundo recordará que hace un par de añitos nos comíamos, bueno, tres añitos, nos comíamos aquí la cabeza hablando del 2012, del fin del mundo, de la teoría maya, las otras profecías, pues ya nos mezclamos con Nostradamus, Parravicini, aquí era la profecía. Yo no creo que no había más libros de profecía en toda la historia más que en el año 2011 y 2012. Porque era horroroso, ya salían profecías hasta en el diario, vamos, hasta en el periódico salían profecías ya. Bueno, pues lo que parece que no, que después se quedó todo en agua de borrajas, que no pasó nada, en realidad el invitado de esta noche nos va a proponer que quizá no ha sido así del todo. Quizá estamos ante lo que muchos sabemos, que esto no es como darle un interruptor. Ahora estamos bien, ahora ya nos vamos a hacer puñetas. No, esto es algo más extenso. Y nos propone un tema que a mí, cuando me estuvo hablando de él, la verdad que me apasionó, porque él, Pablo, es un gran entendido, un estudioso y gran entendido de la astrología, y él ha podido ver que se acerca un fenómeno, un curioso fenómeno dentro de la astrología llamado la Gran Cruz Cósmica. Pablo, corrígeme si me equivoco. Correcto, bien. Vale. Y bueno, esto, la verdad que, para recapitular, como introducción, sabemos la razón por la cual se ha producido o no el fenómeno del 2012. Aclaramos un poco esto, porque la verdad que hay mucho debate en torno a esto. Bueno, sí, esto es un poco enrevesado, precisamente porque hay demasiadas opiniones y casi todas, digamos, de manual, ¿no? Sí. Pocas conclusiones. Y además, tres grandes frentes, digamos. O sea, están los místicos, sí, que por supuesto a nivel oficial casi siempre son tachados de superchería y de... Sí. Y de camelos. Sí. Está Hollywood y sí, su parafernalia peliculera de películas catastrofistas o incluso de simplemente supuestos entendidos que salen en cualquier medio de comunicación, que te hablan de estos temas, te dan su versión y luego te venden en la puerta de los cines pues los libros correspondientes para forrarse. Y por supuesto la parte más, digamos, seria, entre comillas, los científicos y digamos, entendidos, uh-huh, oficiales, digamos, de cualquier país, uh-huh, o sea, financiero, el tema psicológico, el tema de social, cualquier entendido. Entonces, son tres grandes bloques, sí, que se enfrentan, uh-huh, y por eso hay tanta confusión. Bien. El fenómeno, pues sí, el fenómeno realmente es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de los siglos, o sea, no es una cosa fortuita. Uh-huh. De hecho, en este año concretamente, uh-huh, coincide con el centenario de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y también el centenario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A exactamente ver. En el mismo, uh-huh, en la misma fecha, en abril. ¿Y qué curioso fenómeno se está produciendo? Pues una repetición exacta casi de todos los hechos que sucedieron en aquel entonces, con la diferencia evidente pues del paso del tiempo y de las tecnologías que tenemos hoy en día, obviamente. Uh-huh. Y que en principio no se ha desatado una tercera guerra mundial. No, si no estaríamos aquí. Ahí va. Estaríamos, habría algún problema para hacer programa, pero bueno. Pero eso, digamos, son situaciones normales, porque son épocas diferentes y evidentemente y socialmente somos distintos. Sí. Pero uno es consecución del otro. Uh-huh. Eso tiene que ver, quizá, porque lo que nos está planteando es como o sea, se ha repetido otras veces, como si hubiera habido un gran cambio. Se ha repetido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos en ese pleno, en esa repetición de nuevo, esa tercera vez que se ha repetido este fenómeno. Bueno, se ha repetido más, ¿no? Pero recientemente en la historia moderna tres veces. Eso quiere decir que realmente cuando han ocurrido este tipo de acontecimientos desagradables para la historia de la humanidad es porque se ha producido un cambio, o porque se necesita eso para producir un cambio. Digamos, unificando lo que decían los mayas del famoso fin de ciclo, sí, o incluso las profecías bíblicas, por ejemplo, para la gente que son de aquí, del mundo cristiano, del final de los tiempos, sí existe un cambio, pero como todo cambio, evidentemente nunca es tranquilo. La complejidad del mundo en el que vivimos está provocando esta gran crisis, palabra comodín para todo. Sí, sí. Que la gente lo único que creen es que es una crisis puramente económica, de paro, de desigualdades sociales, o incluso conflictos armados por problemas que desembocan todos a cuenta de lo mismo, del tema financiero. Pero no, la gran crisis es personal. O sea, estamos cambiando nosotros. Aquí va a haber un salto evolutivo, de alguna forma. Habrá un amplio sector de la población mundial que, digamos, de alguna forma se quedarán en tierra. Y otros, pues evidentemente, los que estén más, digamos, por llamarlo así, despiertos, saltarán a un nivel superior. No voy a decirte que se conviertan en, yo qué sé, como mucha gente piensa, en superhéroes. No tiene nada que ver, sino simplemente una vibración personal, ética, espiritual, que les hará estar en una evolución diferente. Y para nosotros, o los que nos quedemos, digamos, en tierra, de alguna forma desaparecerán. Entonces, ¿está diciendo que podría haber algún tipo de catástrofe provocada por el ser humano para crear ese cambio, esa limpieza, ese progreso? Yo creo que hay intereses de que se produzca esa gran crisis, ese gran cataclismo. Hay unos intereses creados, pues evidentemente de los poderes establecidos, que no quieren el cambio, obviamente. ¿Crees, Pablo, que no se ha cumplido las profecías mayas, o cree que nos hemos equivocado en el tiempo? Yo creo que nos hemos equivocado en interpretarlo. Porque primero, la civilización maya es una civilización que cuando nosotros llegamos realmente ya estaba prácticamente desaparecida. La Iglesia Católica, desgraciadamente, tuvo mucho que ver en eliminar cualquier rastro de cultura y, por supuesto, de lo que le pudiera sonar a espiritualidad y conceptos, y eso incluye pues que erradicaron muchos documentos de lo que pudo haber en aquel entonces. También evidentemente la complejidad de interpretar a los mayas, no hay una base para contrastar, entonces todo son interpretaciones figurativas. Claro, el mayor error fue quizá ese, no, quizás no conservar los documentos, sino destruirlos por sistema, sin saber ni siquiera que estábamos que estaban destruyendo la posibilidad de traducir ciertos textos grabados, petroglifos, llamémoslo como queramos, que en definitiva todo lo que llamamos allí por aquel mundo, los famosos códices, los códices, exactamente, que no tenemos nada para poder traducir eso, y ahora estamos traduciéndolo quizás mal, porque Sí, es cierto que hay unos ciclos, el año sideral, que son 27.000 años aproximadamente, que es un año sideral, y que los mayas ya lo contaban así en su calendario, y que supuestamente correspondería, en teoría, claro, con 2012. El problema que yo planteaba también, no sé si estará de acuerdo, Pablo, conmigo, en aquella época, es que nosotros el calendario que tenemos actualmente, que es el calendario gregoriano, también tiene errores. El calendario anterior que teníamos era el juliano, con lo cual, si la interpretación se hacía desde el calendario juliano y después se pasaba al calendario gregoriano, ahí posiblemente nos bailaron la fecha en algún momento de esa traducción del calendario, ¿no? Totalmente, totalmente, porque además hay una cosa que sucede mucho, sobre todo es un gran problema del ego, sí, del mundo occidental, sí, de que como nosotros en teoría se supone que somos la civilización más avanzada del planeta Tierra, pues tendemos a anular a todos aquellos que conquistamos. Entonces la razón es la nuestra y los demás están equivocados. Sí. ¿Los calendarios? Pues sí, por supuesto. Date cuenta que cada cultura tiene su propio sistema de medición del tiempo. Si te vas al mundo árabe, son 600 años menos que nosotros, con lo cual, historiográficamente, ellos viven todavía en la contrarreforma cristiana. Sí. O sea, las guerras de religión que tienen, que lo que pasa es que utilizan armas... Sí, de ahora, sí, sí, sí, son los mismos conceptos que había cuando nosotros estábamos en la época de las cruzadas. O sea, es un poco un desfase, digamos, histórico y cultural. Claro. Si te vas al mundo védico, o sea, los hindúes tienen 5.000 años más todavía que nosotros. O sea, ¿dónde están ellos y dónde estamos nosotros? Sí, lo que es un poco trastocado. Es un poco trastocado. Entonces, depende de quién interprete, podrás mirar con exactitud o no la fecha. El hecho de que nosotros, el famoso 2012, se haya convertido en una cifra universal, es, digamos, por el poder económico que tenemos. O sea, nosotros, en este caso Estados Unidos, domina el planeta actualmente, y entonces ellos dirigen de alguna forma de qué manera pensamos y cómo debemos actuar en el mundo. Con lo cual, las fechas, pues claro, evidentemente no es el 2012 de nosotros. Ajá. Vale. Ese extraño fenómeno, esa gran cruz cósmica, si tuviéramos que explicarla a alguien que es un neófito dentro de la astrología, ¿lo podríamos hacer de forma fácil o sería muy muy difícil explicarlo? Mira, se puede casi incluso ver a simple vista. Ah, bien. O sea, si la gente tuviera una oportunidad, por ejemplo, ahora en estas noches, hacia el sur, como si estuvieras mirando al cielo sobre Morón, la altura de Morón, entre Morón, y tirando hacia Huelva, casi aproximadamente, se ve el cinturón de Orión, ¿vale? El famoso arquero. Sí. Bueno, pues da la casualidad que esta gran cruz cósmica, que tiene la diferencia astronómica con referente a la anterior, que fue la de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que en esta vez hay siete planetas en el arco de Orión. Lo que pasa es que evidentemente desde la posición en la que estamos aquí en España no se ven todos. Porque cuando la Tierra gira es desde aquí, entonces evidentemente no se ve. Astronómicamente, digamos, podríamos poner que la Tierra es el punto central de los cuatro puntos cardinales en el universo. Cada una de los vértices corresponde a las cuatro grandes constelaciones cardinales que se llaman. O sea, Aries, Cáncer, Capricornio y Libra. ¿Vale? Sí. Que es exactamente la misma posición que hubo en aquel entonces. Está hablando de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Evidentemente. Empezó a formarse la conjunción en aquel entonces, o sea, la gran cuadratura, en el 14 y finalizó en el 39. En este periodo nosotros, que la gente cree que no, pero es así, empezó en el 2007 y finalizará aproximadamente sobre el 2021, de tal manera que ahora en el 2014 estamos en el punto máximo de actividad del centro, exacto geográfico, digamos, por decirlo así. Y es una alineación absoluta y perfecta con el año sideral. Vale. O sea, centro de la galaxia. Explíqueme un poco lo del año sideral para que los oyentes tengan más o menos claro cuando nos referimos a un año sideral, ¿qué queremos decir exactamente? Bueno, pues mira, lo mismo que la Tierra da en 365 días al año la vuelta al Sol, nuestro sistema solar, a su vez, gira alrededor del centro de la galaxia en la que estamos, o sea, la Vía Láctea. Sí. Evidentemente, un año sideral en la Vía Láctea, para nuestro sistema solar, son aproximadamente 26.000, 27.000 años de tiempo terrestre. Ajá. Y ahora mismo volvemos otra vez al punto de retorno. O sea, estamos en el punto cero otra vez. Por eso los mayas, evidentemente, hablaron del fin de ciclo. Ahora mismo volvemos otra vez al punto de partida. Claro, no solo es una cuestión astronómica, también es una cuestión pues humana. Uh-huh. 27.000 años son muchos años, claro, mucho tiempo, claro, muchas claro, generaciones, y una evolución enorme de todos uh-huh, los tipos. Claro, ahora coincide que la tecnología, el sistema de vida que tenemos uh-huh, es infinitamente más avanzado en muchos sí, aspectos que el que hubo en aquella época. Uh-huh. Y evidentemente también, desgraciadamente, tenemos una capacidad de destrucción como uh-huh, no se ha visto nunca en el planeta. Claro. No, desde luego ahí estamos con el socialmente un poquitín revuelto. No hay nada más que ver los últimos acontecimientos de este señor ruso, Vladimir Putin, que ha puesto en jaque, literalmente en jaque, a la mismísima OTAN, haciendo pues uso y disfrute total de una parte de la salida del Mar Negro hacia el exterior, busca el Mediterráneo, claramente. Y la verdad que ante las presiones internacionales le ha hecho lo que le ha salido de las narices. ¿Qué? Si tuviéramos que traducir esa cruz cósmica, si fuera una carta astral y yo te dijera, bueno, Pablo, tradúceme lo que quiere decir estos elementos que estoy viendo aquí, o sea, esta serie de planetas que están aquí, dime qué está pasando, o sea, ¿cómo bueno, se traduciría esa carta astral? Bueno, mira, te voy a intentar ser lo más conciso uh-huh, posible, teniendo bien, en cuenta que la mayoría de la gente a lo mejor lo desconoce. Uh-huh. Como te he dicho, son cuatro elementos, uh-huh, los cuatro puntos cardinales. Sí. Vamos a ponerlo con los nombres oficiales. Sí. O sea, el este sí, sería el signo de Aries. Sí. Representa el fuego primígeno, uh-huh, con lo cual sería la voluntad, ¿no? Uh-huh. Su lema. Sí. Es el inicio de todo, la uh-huh, semilla. Bien. Evidentemente nace en la primavera. Uh-huh. Entonces es un signo generador, o sea, uh-huh, fecundo, fértil, es una explosión de sexualidad, es una explosión de creatividad, uh-huh, el inicio de todo. Bien, vale. Su aspecto a nivel físico, uh-huh, desgraciadamente rige todo lo que es el ejército, el armamento, la guerra, uh-huh, en su aspecto más negativo. En el más positivo, la infancia, las nuevas ideas, las revoluciones. Uh-huh. Vamos al siguiente punto. Sí. El cenit, digamos, del punto cardinal sería sí, el norte. Uh-huh. Y ahí está el signo de Cáncer. ¿Vale? Sería aproximadamente las 12 del mediodía. 12 a la 1 del mediodía. Uh-huh. Y es un signo de agua, el uh-huh, primero. Uh-huh. Digamos, representaría la lluvia, los primeros riachuelos. Sí. A nivel físico. Pero a nivel personal, son las emociones más íntimas, la maternidad, el desarrollo de la gestación, los sueños, uh-huh, todo lo que representa, digamos, la idea de lo antiguo, de lo ancestral, o sea, la familia, uh-huh, los abuelos. A nivel negativo, los nacionalismos, por ejemplo, o las ideas uh-huh, totalmente extremas de que, digamos, enfrentas unas uh-huh, ideologías con otras, como por ejemplo las guerras de religión. Uh-huh. Sería lo peor. Claro. Nos vamos al punto contrario, uh-huh, al oeste, sí, el atardecer. Sí. Ahí está el signo de Libra. El signo de Libra también es un iniciador, pero en este caso de la mente. Uh-huh. En el mundo físico, por ejemplo, regirían los medios de comunicación, o en su caso, la informática, por ejemplo, uh-huh, como una idea. Bien. Como un proyecto, digamos, de pensamiento ultra rápido. Uh-huh. También mueve la estética, o sea, todo lo que es la moda, lo que es la apariencia física, uh-huh, puesto de que todo lo que es la belleza está regido por ese signo. Uh-huh. Pero en su lado más opuesto, uh-huh, como bien sabes, Libra sí, es la balanza, claro, representa la justicia, uh-huh, pero cuando se equivoca la justicia ya sabemos lo que pasa. Uh-huh. Creemos tener la razón, pero uh-huh, esto no son decisiones salomónicas, sino uh-huh, son sumarísimas. Claro. Si estás a favor mía, quizás te perdone la vida, pero si no, te mato. Mm. Sí, que suele ser lo que está pasando constantemente. Por eso las ideas políticas, por ejemplo, están totalmente contrarias unas a otras y nadie es lo que dice ser. Y nos vamos al último lado. Uh-huh. Digamos las 12 de la noche. Sí. Ahí está el signo de Capricornio. Uh-huh. Capricornio en el mundo físico rige las construcciones, todo lo que es material, uh-huh, los bancos, la arquitectura. Uh-huh. En el punto más íntimo o personal, pues representa, digamos, la sabiduría del tiempo, la experiencia, porque son los ancianos uh-huh, donde rige Capricornio. Uh-huh. Pero también en el lado más negativo, pues es la avaricia, la codicia, todo lo que significa la usura, todo lo que no es dar, todo lo que es el egoísmo, sería el signo de Capricornio en su aspecto más negativo. Uh-huh. Si tenemos en cuenta esos puntos generales, uh-huh, sí, nos vamos a los planetarios. El signo, digamos, de Aries está actualmente gobernado por el planeta Urano. Y el planeta Urano representa, digamos, la bomba atómica. Es el planeta de la gran destrucción. Es un reformador, un revolucionario absoluto. Donde esté colocado, nada vuelve a ser igual. El segundo sería Júpiter, que está en Cáncer, que es un aspecto benefactor, da, digamos, suerte, fortuna en un horóscopo normal, pero en este caso amplifica absolutamente todo lo que haga en ese signo. Como está en el signo de Cáncer y evidentemente son las emociones lo que rige, pues está claro que las emociones están desbordadas. Y los nacionalismos también, por eso hay tanto rollo, por ejemplo, aquí con lo del tema de Cataluña y cosas por el estilo. Para, porque tenemos que terminar, yo me gustaría que tocáramos este tema en otro día, en otra ocasión, una segunda parte de este tema. Solamente hacerte una pregunta, Pablo. Si en el siguiente programa tú te atreverías con los datos que tienes a dar unas pinceladas de lo que podría ocurrir a partir de ahora a nivel mundial. Sí, por supuesto. Perfecto, lanzado el reto y aceptado el reto. Pues Pablo, muchísimas gracias y te emplazamos aquí para un segundo programa, que el tema me parece muy interesante, sobre todo porque nos ha quedado esa parte, la parte más importante. Y vosotros, pues, unos segunditos nada más, que vamos a dar la vuelta a la hoja y entramos con nuestro compañero David Flores y esa investigación que ha podido hacer en la población de El Torbiscal, en Sevilla. Así que vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Pues como Jesús decía, vamos a entrar a una investigación que estamos llevando este equipo de Voces del Misterio en la población, en el poblado del Torbiscal. Y lo primero quizás es localizar dónde se encuentra el Torbiscal. Vamos a ir cerquita, cerquita de un pueblo sevillano, Los Palacios, en la Nacional Cuarta, y ahí encontraremos un poblado que en su tiempo fue fructífero, fue, bueno, pues un ejemplo para muchos lugares. Nos vamos a una finca que fue adquirida en el año 1892 por José Manuel de la Cámara y que curiosamente en el año 1907 es el lugar donde aparece por primera vez un tractor de vapor. Es un lugar que ha sido, como digo, ejemplo durante muchísimo tiempo, un lugar que sigue siendo ejemplo en lo que es la finca en sí. En el año, fijaros que en el año 1957 se constituye ya por primera vez en sociedad anónima. Estamos hablando de que era pues pionera en muchos sentidos, ¿no? Una finca, como digo, de 1.600 hectáreas de regadío y otras 1.000 hectáreas de secano, y que está dirigida o fue dirigida por el economista José Luis Pablo Romero hasta el año, la década de los 80. Este poblado, como digo, pues se encuentra dentro de la finca y fue creado precisamente para todos los trabajadores que habitualmente pues trabajaban como personas fijas en el lugar. Aproximadamente podían ser unos 200-250 personas las que trabajaban en esta finca del Torbiscal, llegando en algunos momentos a doblarse a casi 500 personas las que podían trabajar en esta finca, ¿no? Allí se cosecha de todo, se cosecha desde trigo, cebada, maíz, infinidad de cereales y de diferentes frutales, ¿no? Incluso hay crías de vacas, tanto para leche como para carne, ¿no? Ya digo que aquello es enorme. Pero este poblado, que es donde me quiero centrar, es un lugar bastante, cuando llegas por la carretera, por esa Nacional Cuarta, lugar bastante tétrico. Fijaros, vamos como digo, por la Nacional Cuarta. Y cuando llegamos al cruce del Torbiscal, a mirar hacia la izquierda, lo primero que vemos son unas casas blancas, completamente cerradas. Y lo primero que se ve es una iglesia. Una iglesia que está tapiada completamente. Y que, cuando tú la ves, dice, qué lástima de iglesia. Qué lástima. Porque es preciosa por fuera, y yo he podido contemplarla por dentro, y no tiene desperdicio. Os lo puedo asegurar. Un lugar, esta hacienda, este poblado del Torbiscal, que como digo, llegó a albergar hasta hace 3 años habitantes. Hasta hace 3 años allí vivían 11 personas. Hoy en día no vive absolutamente nadie. Nadie. Solamente indigentes que van, pues, a aquellas casas que están allí a pasar la noche. Y que es un poblado que podemos encontrar desde esta iglesia enorme, ya digo, de 3 cuerpos. Podemos encontrar un teatro que era capaz de albergar a más de 200 personas y que está intacto. Un teatro que está intacto. Os puedo subir fotografías al Facebook para que lo podáis ver, y es, la verdad, impresionante ese teatro, que tenía una escuela para los niños, que tenía incluso hasta un consultorio médico. Es decir, estamos hablando prácticamente de un pueblo. No estamos hablando quizás de un poblado, sino de un pueblo en sí. Un lugar, ya digo, que impone. Impone por su majestuosidad. Bien, pues, cuando me proponen ir a este lugar, a visitarlo, yo sinceramente no sabía dónde era. Cuando llegamos a este sitio, yo lo primero que hice fue hacer fotografías por todos sitios. Impresionante, de verdad. Entramos en el teatro, y el teatro es curioso porque no tiene ni una pizca de humedad. Es un lugar abandonado, lo más lógico es que esté ya con esas humedades, con esas, en absoluto. Eso sí, los asientos están totalmente apurgarados de polillas y de termitas, ¿no? Me impresionan las fotos que estuviste mandándonos por WhatsApp. Uh-huh. La parte tétrica, casi de película de terror, sí, de llegar a un teatro, entrar por la puerta y ver todos los asientos como si estuvieran esperando a alguien. Efectivamente. Para hacer una representación o algo, pero todo uh-huh. impolusto, todo sucio, por supuesto, porque lleva muchísimos años abandonado. Pero no ha entrado lo que es la parte mala que decimos de este sitio abandonado, que entran los grupos de gente a destrozarlo, sí, al vandalismo. A ver, hay ciertas partes que sí es cierto que está mal. O sea, las paredes que son de tela, hay muchas partes que están caídas. Pero, como tú bien dices, el vandalismo le podría haber dado por meterle fuego a todo aquello. Haciendo aquello de tela y los asientos de madera, claro, y los asientos de madera, pues lo lógico es que hubiesen hecho cualquier cosa de estas, ¿no? Pero yo digo, en absoluto. Pero cuando me dicen los compañeros con el que iba, oye, vamos a ver si podemos llegar a lo que es la iglesia. Lo primero que entramos es en la casa del cura. Y en la casa del cura es curioso porque en las paredes pone, está escrito, ¿no? Nunca se fueron de aquí. Y yo me pregunto, ¿quién? ¿Quiénes? Muy buena frase. Nunca se fueron de aquí. Y en otra de las paredes llega a poner algo así como, esta es la casa maldita, o en concreto dice, esta es la casa del terror, el que entra no sale. Esa frase la hemos visto ya en varios sitios. Sí. Además, en otro sitio que estuvimos, más estuvimos juntos, sí, el equipo de Voces del Misterio y nosotros, uh-huh, y fue en Tiro Pichón. Efectivamente. Aquella noche de... Efectivamente. De Halloween, uh-huh, hace 3 años. Que también nosotros vamos en una noche buena. Sí, sí, sí. En Halloween, no menos. Bien, pues, como digo, en este lugar, entramos en esta vivienda, y lo primero que ya digo, te encuentras es esto, ¿no? Y al pasar a lo que es la iglesia, a mí me sobrecogió ver una imagen que tuve también la oportunidad de captar, que os la mandé también. Es ese oso, un osito de peluche, que se encontraba pues como esperando a que empezara la misa, allí sentado en uno de los bancos, ¿no? Es curioso porque posteriormente he tenido la oportunidad de volver allí y ese oso ya no estaba en el banco. Ese oso estaba en el altar, junto a unas velas negras. Mira qué bien. Y junto a un pentagrama. Hay gente que lo suele hacer para ver si ese oso está relacionado con alguna entidad que haya fallecido, un niño, y lo que quieren es despertar precisamente el espíritu de ese niño. Efectivamente. Bien, es un lugar, sí tengo que decirlo, peligroso. Un lugar donde todo lo que son las alcantarillas, pues no están, está el hueco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y porque es que como te caigas, es como vaya solo... Bueno, nos, lo que investigamos en campo ya sabemos que hay más de una caída, ¿eh? Y más de dos y más de tres. Sí. Y más de una rotura, ¿eh? Sí, más de una rotura. Bien, pues hay otra imagen también que me impone muchísimo. Y es esa muñeca que está en medio de la calle, sin cabeza. También nos impresionó bastante esa foto cuando nos la mandaron. Y que está ahí también como esperando a que alguien llegue, ¿no? Con los brazos abiertos. Pero la investigación, como tú bien sabes, no es nada si no se obtiene algo. Y al entrar en una de las viviendas, de estas viviendas abandonadas, tuve la oportunidad de sacar una fotografía, una foto como, bueno, como tantas y tantas y tantas que saqué en ese momento. Y es impresionante cómo se ve en esa fotografía una, parece una figura etérea que tiene forma de niño pequeño, y que parece querer coger un dibujo que precisamente estaba en ese lugar, es en un armario, ¿no? Curiosamente he tenido la oportunidad después de estar investigando sobre este lugar, la historia de este lugar, y en el cruce precisamente del Torbiscal hablan muchos conductores, sobre todo de camiones, de la aparición de una niña vestida de blanco, la chica de la curva, en esta ocasión como niña. Bueno, pues podría ser. Pero he tenido también la oportunidad de estudiar un poco la historia de aquel lugar, y ha habido muchas muertes en la zona y dentro del Torbiscal. En la zona es quizás el lugar de accidentes de tráfico más grande de la Nacional Cuarta. Y más uno de los puntos negros a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Y más coge precisamente el tramo ese. Tramo desde los Palacios Dos Hermanas y viceversa. Efectivamente. Es el tramo peor que hay. Pero es que allí fallece una persona que anteriormente había matado a unos compañeros. Estoy hablando de un anarquista que se llamaba Manuel Palma Mesa, alias El Bigotes, que para salvar su cabeza pues vende a sus compañeros a la Guardia Civil, e incluso mata a uno de ellos de un disparo en la cabeza con una escopeta, y que se va a vivir, una vez que, bueno, había salvado, como digo, su cabeza, se va a vivir, a trabajar al Torbiscal, y vive allí, en este lugar, con tan mala fortuna que cuando estaba en uno de los olivos trabajando, subido en uno de los olivos, se cae, se parte el cuello y se mata. Bueno, mala fortuna o karma, ¿no? Como lo podríamos decir. También podría ser fue el karma. Lo curioso es que en esta fotografía que estoy hablando del niño, cuando os la mandé y demás, Loren dice: oye, David, ¿has visto lo que hay en el cajón del armario? Y es curioso porque se ve precisamente una cara, la cara de un hombre. La cara de un hombre mirando, como si estuviera escondido dentro del cajón. Y que si te fijas, bueno, parece incluso distinguirse hasta un bigote. No digo en absoluto que sea este hombre Manuel Palma Mesa, en absoluto. Pero oye, es curioso. Yo, al menos, te lo comenté esa misma noche. Tal como me iban llegando las fotos por WhatsApp, yo automáticamente me las iba mandando a mi correo electrónico para poder abrirlas en vez de en el móvil, verlas bien lo que es en la pantalla del ordenador. Y cuando ya vi algo desde el móvil, ya vi algo, algo extraño que se veía ahí. La mandé al correo y ya la abrí, y más, te lo puse por WhatsApp en el momento. Y dije: ¿te has fijado lo que hay dentro del cajón? Pero yo en el momento dice: si os habéis fijado en el cajón, y suena, parece broma, ¿no? En el cajón no hay solamente una cara. Hay tres caras. Hay la cara de una persona mayor y después hay dos caras más pequeñas. Esta fotografía se puede subir perfectamente porque, ya digo, es mía. no la ha hecho, no se le tengo que pedir permiso a nadie, la vamos a subir a nuestro Facebook para que, bueno, nuestros oyentes mismos pues puedan juzgar sobre ella, ¿no? Nosotros vamos a seguir estudiando y vamos a seguir investigando en el Alto Vizcaya. Muy prontito, vamos. Muy prontito. Y estoy convencidísimo de que vamos a traer aquí resultados bastante importantes, porque además hemos llegado a ver, a captar también una fotografía, dos fotografías, en las cuales puede ser una pareidolia, no digo que no, pero al menos también es una fotografía muy curiosa, en la que se ve, por un lado, una calavera en la pared, y por otro lado, una cara. Pues David, muchísimas gracias por esa investigación. Seguiremos ahí al pie de la noticia, seguiremos al pie de la investigación. Y bueno, a todos vosotros, pues a todo el equipo, daros las gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. A todos vosotros también las gracias por habernos oírnos, las gracias, oídos. Gracias a todos los países que nos están haciendo la redifusión, que son muchísimos clientes potenciales. Y ahora nos vayáis porque os quedáis con nuestro compañero José Manuel García Bautista y Los Sumerios en Andalucía. Una entrevista a Mario Mas Fenollar. Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Descubre cada fin de semana la Sevilla Paranormal, de la mano de Naturanda y el investigador José Manuel García Bautista. Hacemos un viaje al corazón de la Sevilla mágica y desconocida. Algo más de 2 horas de ruta en la que tendrás la oportunidad de conocer los casos paranormales de varios edificios de la ciudad, acompañados de psicofonías e imágenes. Una ruta no apta para cardíaco y que no te puedes perder si te gusta el mundo de los sucesos paranormales. Te aseguramos un clima de tensión e intriga que te atrapará. Naturanda, encuéntranos en www.naturanda.com. Caballeros, yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, la puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. Y esta noche tenemos con nosotros a Mario Mas Fenollar, que tiene un libro que les recomiendo a todos nuestros oyentes. Se llama Sumerios en Andalucía y es un recorrido fascinante en el cual da un repaso por todo lo que le sucedió al hombre del Próximo Oriente hasta el surgimiento de la que se considera primera civilización de la humanidad, Sumer. Mesopotamia y sus alrededores serían desde el principio el escenario de una tempranísima transformación desde las prehistóricas comunidades de cazadores-recolectores hacia las primeras sociedades agrarias. Veremos cómo los primeros intercambios comerciales por tierra, e incluso por mar, se remontarían hasta épocas sorprendentemente remotas. Es posible hablar de contactos entre Oriente y Occidente en tiempos prehistóricos. Veremos que sí, algo totalmente validado por todas las investigaciones. Y con nosotros Mario Más, que ha escrito este libro llamado Sumerios en Andalucía y que es todo un canto precisamente a la investigación histórica, un canto a todo lo que es la revisión de la prehistoria del Mediterráneo. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un libro magnífico que bucea en la historia de Andalucía, sobre todo de ese pueblo tan intrigante que fueron los sumerios. Y de ahí quizás llega la primera pregunta. ¿Quiénes fueron los sumerios? Pues mira, cuando hablamos de Sumeria, ¿vale?, hay que dejar claro que se trata de una región histórica, no tanto geográfica, ¿vale?, que aproximadamente podemos hacer coincidir con el último plano, con las planicies de origen aluvial que tenemos entre el Tigris y el Éufrates, ¿verdad?, la tierra de Mesopotamia que conocemos, pero la parte, digamos, más próxima a la desembocadura en el Golfo Pérsico, de esos dos ríos. Y es una región histórica, y cuando hablamos de región histórica, hablamos de una región con una entidad cultural propia. Y los sumerios, como tú has adelantado muy bien, se consideran, hasta la fecha, aunque deberíamos de revisar ese término, la primera civilización o gran civilización, digamos, que surgirá en el Próximo Oriente, Mesopotamia, Sumeria, hemos dicho, al sur de esa Mesopotamia, y en el tiempo se extendería desde mediados del cuarto milenio, vamos a poner un 3500 a.C., hasta aproximadamente el 2300 a.C. Entonces, son importantes no solo por considerarse la primera gran civilización, las primeras ciudades como tales se consideran que surgen en Sumeria, sino también porque son los autores o inventores de la primera escritura, es decir, lo que da paso de la prehistoria a la historia, que es la escritura cuneiforme, y no solo eso, sino que será, como todos tus oyentes conocen, una civilización apasionante por el grado cultural y tecnológico que alcanzará. Entonces, Mario, según tu trabajo, llegaron a la península ibérica, ¿por qué? ¿Qué buscaban? ¿Por qué no se quedaron? Sí. Vamos a ver. En realidad, el libro se titula El Sumerios en Andalucía, una revisión a la prehistoria del Mediterráneo. Los sumerios, como primera gran civilización, obviamente, pues tienen ese peso específico, pero la tesis que propongo, que defiendo y se argumenta sorprendentemente bastante bien, es que ambas cuencas del Mediterráneo, me refiero a la cuenca oriental y a la cuenca occidental, convivirían de un menos a más, ¿vale? No estamos hablando de colonialismo, como luego sucederá con la época fenicia ya muchísimo después, pero será a partir del sexto milenio antes de Cristo, con la arribada del neolítico original del Próximo Oriente al litoral de la península ibérica, litoral mediterráneo, cuando empezaremos a ver los primeros, posiblemente tímidos, pero suficientes contactos vía marítima. Esto irá en una progresión de un metro y menos a más, y con la explosión sumeria, coprotagonista con Egipto, algunos siglos después, vemos que esos viajes serán cada vez más frecuentes en busca de metales, en busca de minerales. Pensemos que a partir de 3000 a.C., aunque la metalurgia ya era conocida, se extiende y cobra cada vez más importancia. De manera que era un gran negocio peinar todo el Mediterráneo en busca de lugares o contactar con poblados o con indígenas que tuvieran acceso a las minas. Entonces, y yo sí que te voy a añadir que se sabe, se acepta sin problemas, que los sumerios desde el tercer milenio antes de Cristo mantendrían contacto comercial habitual con las tierras del Valle del Indo. Si el oyente sitúa en un mapa el Valle del Indo respecto a Mesopotamia, se dará cuenta que lo que propongo es tan simple como que esa distancia fue recorrida no solo hacia el este, sino también hacia el oeste. hacia el este, hacia el oeste. De hecho, el propio Alejandro Magno, hacia el 300 antes de Cristo, ya emprendió ese mismo camino. Sí, cierto, Alejandro Magno se fue a llegar hasta la India, ¿verdad? Eso sí, es lo sí. Lo que se dice. Incluso los propios fenicios, también un pueblo navegante, un pueblo comerciante, un pueblo sabio, también emprendió ese mismo camino e incluso pues se instaló en esta parte de Andalucía, dando origen a diferentes ciudades, como bien podría ser la Sevilla más fenicia. Ajá. Y evidentemente la Cádiz más fenicia, que son también parte de esta historia. Añades en el título, el subtítulo, una revisión de la prehistoria del Mediterráneo. ¿En qué medida supone una nueva visión de la antigüedad? Sí, vamos a ver, hasta la fecha se considera que, digamos, esa gran Sumeria, esa gran civilización egipcia, estamos de la civilización cicládica, las islas Cícladas, actual Grecia, posteriormente la minoica o cretense, y luego la micénica, y luego finalmente ya la griega por un lado, y un poquito antes la fenicia, ¿vale? En la actual. Entonces, consideramos que ese mundo oriental entrará en contacto con Occidente a partir de los fenicios. Estamos hablando del 800-900 antes de Cristo. La propuesta que yo argumento es que si el contacto inicial se remonta a tiempos neolíticos, unos 5.500 años antes, y por supuesto existió y sería bastante frecuente a partir del tercer milenio antes de Cristo, se replantea toda la prehistoria, no solo de la península ibérica, particularmente del sur peninsular, donde encontramos muchos restos, muchas evidencias, muchos indicios que apuntarían en esa dirección, sino que toda la prehistoria de Occidente, de la cuenca del Mediterráneo Occidental, incluso de las islas que utilizarían en esa navegación de cabotaje, por supuesto, por fin cobra sentido. Entonces, no es lo mismo estudiar la prehistoria del Mediterráneo con un prisma en el que, digamos, imaginemos una línea de norte a sur, aproximadamente en la punta de la bota de Italia, en el que situamos una frontera, lo que se llaman fronteras físicas. Es decir, que ver en el Mediterráneo una frontera física, lo que yo propongo es ver una vía de comunicación. Luego, hay muchas respuestas, muchas piezas de un puzzle que no acaban de encajar en la prehistoria, por ejemplo, ibérica, que encajarían, yo creo que, como un guante con esta tesis. Una hipótesis, una teoría evidentemente que encaja dentro también de los modelos que se estudian dentro de la historia y sin embargo, ¿qué evidencias quedan en la península de tan antiguos contactos entre Oriente y Occidente? Sí, vale, yo cuando empecé este trabajo no tenía muchas esperanzas, tenía la convicción pero no tenía esperanzas de encontrar muchas evidencias. Lo que pasa es que conforme avanzaba la fase de documentación, pues me di cuenta de que hay muchas más de las que yo imaginaba, ¿no?, en mis mejores sueños. Te voy a comentar algunas. Por ejemplo, sabemos que la metalurgia surge en el Próximo Oriente, ¿vale?, también en la zona balcánica, y hay un tercer foco, fíjate a qué distancia, que es el sur peninsular, lo que se llama el poblado de los Villares. Aproximadamente en el 2700 a.C., empezaría un calcolítico, una edad de cobre tímida, pero existente. Entonces, los historiadores, por ejemplo, no ven conexión entre la metalurgia del sur peninsular, que encajaría temporalmente, con la original del Próximo Oriente. ¿De acuerdo? Yo creo que la metalurgia surge del sur peninsular precisamente porque estamos en una región, en lo que se llama la faja perítica ibérica, que es el yacimiento minero con mayor concentración sulfuros del planeta y por supuesto del Mediterráneo, es decir, de un lugar riquísimo de un mineral a partir del cual se podría obtener cobre. Es decir, si alguien buscaba algún punto del Mediterráneo con riqueza mineral, era ese. Vale, y además el poblado de los Millares, sus oyentes pueden echarle un vistazo a través de internet, las murallas que vemos, hay varias fases, pero una de las murallas tiene un modelo prácticamente calcado al que encontramos en la isla de Siros, en las Cícladas. Un amurallamiento que se considera que habría sido construido en época cretense. Estamos hablando de principios del tercer milenio antes de Cristo al otro lado del Mediterráneo. Luego, por ejemplo, hace poco hay un grupo de investigación de investigadores que se llama el Grupo Miras, creo que en la Universidad de Granada, no me hagáis mucho caso porque ya no me acuerdo, que ha descubierto muy muy cerca de Sevilla, donde estáis vosotros, un taller de unas dimensiones, digamos, apabullantes, que correspondería al tercer milenio antes de Cristo, con la particularidad de que ese taller era un taller que trabajaba el marfil. Estamos hablando del marfil. Marfil viene de los elefantes, africanos o asiáticos. En cualquier caso, ya hablamos de un contacto importante y de un taller muy grande en el tercer milenio antes de Cristo. Luego tenemos referencias literarias, así que es cierto que no son muchas, que no implica que no existió contacto, sino que evidentemente estamos en los albores de la civilización, en los albores de la escritura. Está la epopeya de Gilgamesh, que se considera la primera obra literaria del ser humano, y relata un viaje a Occidente de Gilgamesh, un rey de la ciudad de Uruk. Estamos hablando de ciudades-estado, ciudades-templo-estado, muy similares a lo que luego encontraremos en la Grecia. No, Sumeria no es una entidad nacional como tal. Pero es interesante cómo este rey se encuentra y se enfrenta con unos seres que se llaman hombres de piedra, hombres piedra. También es interesante cómo el rey sumerio, el rey de Uruk, saca un puñal, metálico por supuesto, que asusta a estos hombres de piedra, porque no conocían el metal. Esto podría ser un recurso literario o sería la forma en que vería un oriental a unos pueblos que construían con piedra. Recordemos que en Occidente tenemos el megalitismo. Al sur peninsular, muy importante, los centros, los dólmenes de Antequera, y extendido el megalitismo no solo al sur peninsular, sino a toda Europa occidental. De esa manera vería a alguien que construye los figurats con barro cocido, y de esa manera podríamos suponer que efectivamente el metal vendría como tecnología importada de marineros orientales. Podemos hablar también, como hemos comentado, de la revisión a la prehistoria de las islas del Mediterráneo. Es curioso cómo observamos cómo surge una explosión cultural en las islas del Mediterráneo a partir del tercer milenio antes de Cristo, de nuevo de este a oeste. Por ejemplo, en la isla de Cerdeña tenemos un figurat, el Monte Dacodi. Invito a todo el mundo a que lo vea por internet. Recuerda en todos los términos al templo sumerio por excelencia, que es el figurat. Tenemos también el abrigo de la Jalta en Cádiz, donde más tarde el mito de Tartesos parece que se sitúa. Tenemos unas pinturas rupestres que recuerdan en todos los detalles a las naves que surcaban el Mediterráneo Oriental desde el tercer milenio antes de Cristo. Tenemos el mismo caso en Pontevedra. No es tan extendido como el abrigo de la Jalta en Cádiz, que sería único, pero sí que aparece en el barco de Oya, que recuerda mucho a los barcos micénicos. Y de hecho no soy el primero en apuntar esa hipótesis, y hay bastantes investigadores, digamos, que siguiendo esa pista. Y luego, pues bueno, pues también podríamos hablar de paralelismos entre los ídolos antropomorfos del segundo milenio antes de Cristo de la península con los ídolos antropomorfos de las Islas Cícladas y los ídolos que anteriormente venían, digamos, siendo habituales en el Próximo Oriente. Desde luego, yo sí que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que hay más evidencias de la que alguien se pueda imaginar. Señalas que la prehistoria de la península ibérica e incluso de las islas mediterráneas encajan con ese modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, encaja con este modelo. Porque, vamos a ver, la metalurgia, por ejemplo, surge primeramente en Cerdeña, mucho antes que la península ibérica. Cerdeña ya os ha adelantado que hay un figurat sumerio. Vale, en las Baleares también surge algo antes que ese foco ibérico. Es decir, que lo lógico sería imaginar que si efectivamente fue el foco ibérico, el foco al sur de la península ibérica, totalmente independiente del otro lado del Mediterráneo, de la cuenca oriental, cabría imaginar que los restos metalúrgicos más antiguos de Occidente deberíamos de ubicarlos al sur de la península ibérica. Pero sucede algo un tanto diferente y es curioso, y es que en las islas mediterráneas occidentales la metalurgia, y los me refiero a armas, surgirá con anterioridad al foco peninsular. Por ejemplo, eso es un detalle bastante curioso y a tener en cuenta. Seguimos caminando por estos sumerios en Andalucía y nos paramos en un mito, en una leyenda que bien la has comentado tú. Hablas de esas claras referencias literarias sumerias y egipcias que nos hablan de la navegación de altura, de occidente, de hombres de piedra, y hablabas de Gilgamesh. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh? Sí, la epopeya de Gilgamesh es una tradición cuyos primeros escritos se datan alrededor del 2500 antes de Cristo, 2500-2400 antes de Cristo. Están las primeras tablillas en barro cocido sumerias, y será una tradición que continuará hasta Babilonia. Incluso la recogerán los griegos con su Hércules, porque tiene bastantes similitudes. Entonces, como obra literaria, sorprende lo avanzada que es la temática. No estamos hablando de una novela, digamos, de aventuras, sino que toca temas muy profundos, como la muerte, el miedo a la muerte, la amistad, la sexualidad, qué es un buen gobernante. Es muy recomendable simplemente como obra literaria. Pero resulta que cuando uno la lee, puede ver detrás de toda esa literatura un recuerdo de una verdadera ruta desde Oriente a Occidente. Y lo curioso no es que sea Gilgamesh el personaje el que llega a Oriente como avanzadilla de lo que será después el resto de pueblos, sino lo interesante es que cuando él llega, ¿vale?, da toda la sensación de que ya conocía a los hombres de piedra, y no solo los conocía, sino que había cierta animadversión, porque los ataca nada más en toparse con ellos. Eso encajaría con una situación que lógicamente se daría. Hemos hablado antes de del pueblo de los megalíticos, ¿vale? Que es un pueblo que se sabía que tenía una capacidad marítima muy importante, no solo mediterránea, sino también atlántica. Encontramos megalitos, ¿verdad?, en Cromlech, en las Islas Británicas, en Francia, al norte de la península ibérica, al sur y en la costa levantina, en la costa del Mediterráneo. Y también sabemos que la cultura megalítica llegaría hasta Malta. Malta, para que se sitúen los oyentes, está, justo debajo de la bota italiana. Es decir, es el ombligo del Mediterráneo. Luego, no es de extrañar que Gilgamesh, que vivió aproximadamente en el 2600 a.C., tuviera constancia de unos marineros, que así lo presenta en la epopeya de Gilgamesh, con los que anteriormente habrían habido sus más y sus menos. Es muy interesante, ya te digo, como obra literaria o como fuente, entre comillas, hay que coger esto siempre con mucho cuidado, como fuente histórica. ¿Por qué es tan especial el arte rupestre que se localiza en el abrigo de la Jalta? Sí, vale, cuando hablamos de arte rupestre, hay que tener en cuenta que el arte rupestre peninsular, y más concretamente el que encontramos en el sur de Andalucía, es muy especial, es diferente. Y otra cosa es que el arte levantino, que es muy típico en el litoral de nuevo de la península ibérica, es único en Europa. Conviene también remarcar que tiene bastantes similitudes con el arte, ya no solo rupestre, sino con los dibujos que encontramos en las cerámicas predinásticas en Egipto y con las pinturas de ciudades del Próximo Oriente o la actual Turquía, como Kataloyuk, muy anteriores. Vale, entonces, concretamente este abrigo de la Jalta contiene unos 7 u 8 representaciones de diferentes navíos, ¿vale? Diferentes navíos que coinciden, a mi modo de ver, yo en el libro pongo unas láminas para que sea también el lector que juzgue, exactamente con los barcos egipcios, micénicos y posteriormente fenicios. Es decir, que estamos hablando de un punto, el abrigo de la Jalta, donde de algún modo los marineros procedentes de Oriente establecerían una especie de base. Porque recordemos que la navegación en la antigüedad, incluso la navegación romana, no hace falta irse tan lejos, no, digamos que no se hacía durante todo el año. Había un tiempo en el que sí que se permitía o sí que era factible la navegación en el Mediterráneo y otro no. Es decir, que los marineros, cuando emprendían una ruta hacia Occidente, lógicamente estarían mucho tiempo fuera de casa y se verían obligados a establecerse en algún lugar. Eso significa que tenderían a agruparse, a ayudarse los unos a los otros y, por supuesto, a entablar relaciones comerciales y, más allá, con las poblaciones indígenas. Es curioso porque, hablando de todo ello, hablando de estos sumerios en Andalucía, de nuestro autor de hoy, de nuestro entrevistado, de Mario Mas Fenollar, a uno no puede menos que evocar el pasado más, yo diría que casi más glorioso, de una época de navegantes que ya pasó. Pero sin embargo, ¿cuál es el motivo de que hasta ahora se haya considerado a los fenicios como los primeros navegantes en cruzar el Mediterráneo? Pues, vamos a ver. Yo sí que tengo que confesar que no soy el primer ser humano que apunta en esta dirección. Otros investigadores, con mayor o menor fortuna, han apuntado hacia esta tesis. ¿Vale? Lo que yo he hecho ha sido, gracias a la era de la información en la que vivimos, es aglutinar muchísima información, hacerme valer de mucha bibliografía para tratar de, en un volumen, justificar lo más rigurosa y científicamente posible esta tesis. Entonces, me preguntan, ¿y por qué se ha considerado de forma general que han sido los fenicios los primeros en llegar? Pues mira, yo no sé si son todas las razones, pero a mí se me ocurren algunas cuantas. Mira, la primera es que cuando hablamos de sumerios, o incluso anterior a los sumerios, es evidente que al otro lado del Mediterráneo empieza la escritura, ¿vale? Pero de alguna manera la escritura está en pañales, ¿vale? Y desde luego cualquier marinero que supiera un lugar rico en mineral que le permitía, digamos, adquirir cierta riqueza, lo último que haría sería desvelar a nadie a dónde iba él con su barco. Eso primero. Pero desde luego, digamos, aunque yo he hablado de la epopeya de Gilgamesh, podríamos hablar de otras leyendas como la leyenda del marinero Nauta, o que es del tercer milenio y corresponde a Egipto, aunque sí que existen fuentes literarias, no son abundantes. Lógico y normal, según el contexto cultural del que estamos hablando. Luego también, por ejemplo, los fenicios, que se sepa hasta hoy, son los primeros en fundar esas colonias, como tú estabas comentando, ¿vale? Sabemos que colonizan la parte norte de África y la mitad sur de la península ibérica. La parte norte, pues, corresponde, pues, más bien a los griegos. Pero son las primeras colonias como tales. Entonces, es fácil identificar una arribada fenicia a la península ibérica. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de etapas anteriores, los historiadores pretenden encontrar el mismo modelo colonial. Como no lo fue, es menos evidente relacionar o pensar en arribadas de marineros procedentes de Oriente. Entonces, todo poblado, todo aquel que hubiera llegado a la península ibérica y no hubiera establecido unas colonias, se reduce falsamente, desde mi punto de vista, que jamás existió. Y luego también sí que te quería comentar que, bueno, que la historia, y la prehistoria todavía más, es muy dada a ver lo que uno quiere ver, ¿vale? Yo en el libro apunto muchísimos hallazgos arqueológicos que no coinciden con la visión oficial. Por ejemplo, los hallazgos de Zarcita y San Bartolomé en Huelva se datan en el tercer o cuarto milenio, más bien tercer milenio antes de Cristo, en una tumba. Pues ahí se han encontrado dos piezas con escritura oriental. Eso, por ejemplo, tumba cualquier imagen que tengamos como los fenicios siendo los primeros marineros de Oriente en llegar a la península. ¿Qué hace la historia o qué hace el historiador? Pues bueno, simplemente ese elemento lo aparca y lo llama singular. Entonces, quizás estas tres cosillas hacen que con el tiempo se haya establecido al fenicio como el primero en llegar a la península ibérica, pero estoy seguro que dentro de no mucho creo que se ahondará en esta tesis y se dará por válida. Dedicas un anexo a la Atlántida, y ¿en qué medida tu libro puede aclarar algo sobre si este mito existió o no? Sí, vale, vamos a ver. Yo no me centro en el mito de la Atlántida, pero lo que sí que es cierto es que con todo esto se construye una nueva visión, un nuevo contexto cultural, social e histórico en todo el Mediterráneo. ¿Qué sucede? Que yo me he visto obligado a cerrar el libro con una serie de anexos entre los cuales está la Atlántida. Y el motivo es que la Atlántida yo, por ejemplo, no soy partidario de leer y creer al pie de la letra cualquier texto que hable de la Atlántida o cualquier elemento, ¿vale? Hay evidentemente un fenómeno de distorsión en todo aquello, ¿no? Pero si hablamos de Platón, lo que es cierto es que Platón habla de un pueblo, de una civilización muy avanzada, más allá de las columnas de Hércules, que hay o que hubo en el pasado muchísima conexión con Oriente, o sea, se conoce, y por un cataclismo pues desaparece esa civilización. Vale, yo no pretendo descubrir a la Atlántida ni ubicarla. Lo que sí que es cierto es que si entendemos ese mito de la Atlántida como una reminiscencia, como un recuerdo de otras épocas en las que ambas cuencas estaban conectadas, ¿vale? Sería de lo más natural, ¿vale?, que las generaciones posteriores tuvieran algún tipo de recuerdo de civilizaciones occidentales con las que el Mediterráneo Oriental tuvo contacto. Es curioso también cuando se habla de todo el mito de la Atlántida, que incluso va cobrando un poco más de sentido aquella expresión, creo que acertada, que muchos creían que realmente todo era un mundo idealizado dentro de un contexto filosófico, literario, que es lo que se abogaba. Pero hemos tocado la Atlántida, ¿y qué me dices de América? Muchos hablan de que también los sumerios pudieron haber llegado, y ya sabes la similitud que hay entre la arquitectura y el arte mesoamericano y el del Próximo Oriente. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Pues mira, yo inicialmente, el libro que se titula Sumerios en Andalucía, una revisión a la historia del Mediterráneo, se iba a llamar Sumerios en América. Y te puedes hacer una idea de la línea de trabajo que yo tenía. Lo que pasa es que me di cuenta de que se habla con mucha naturalidad de una conexión Próximo Oriente América o Mesoamérica. Y es cierto, como tú dices, que hay muchas coincidencias. Por ejemplo, está en el altiplano boliviano, esa Fuente Magna, con escritura cuneiforme y otras tantas. Lo que pasa es que, claro, yo me sorprendí el hecho de que había mucha bibliografía seria y menos seria al respecto, pero nadie se había planteado el paso previo. Es decir, si aceptamos con naturalidad un salto Próximo Oriente a América, lógicamente cabría esperar una primera parada en la península ibérica, por ejemplo. Entonces, claro, yo vi que ese primer salto no estaba cubierto. De alguna manera se daba por supuesto. Y cuando empecé la segunda parte del libro, que iba a ser esos sumerios en América, me di cuenta de que era demasiado trabajo para un volumen. Es decir, yo me he centrado en ese primer paso, Próximo Oriente, península ibérica, vía marítima, en un pasado mucho más remoto del que actualmente consideramos, y ese es el primer ladrillo, la primera piedra para pensar más allá. Pero en el libro, aunque sí que hablo de las pintaderas canarias y apunto que esto sirve para mirar más allá, sí que he querido hacer un trabajo serio, riguroso y centrado en este primer paso. Creo que es más importante dar un primer paso, digamos, bien dado, que no dar un salto, digamos, en aras de demostrar algo que quizás no tiene todavía ese primer paso. Hemos de suponer que tal vez, y solo tal vez, en un futuro, a corto o medio plazo, podemos encontrarnos con esa ampliación que sí tocaría esta parte. Es posible. Tú fíjate cómo cuando hablamos de esa identidad muy similar, o de esa arquitectura, o de esos ritos, o incluso de esas leyendas, porque bueno, todo el mundo sabemos que Cristóbal Colón no sería el primer europeo occidental en pisar tierras americanas. Se habla de los vikingos, se ha hablado incluso, como tú has dicho, de fenicios, y todo eso, pues sí que es cierto que hay mucha gente que está leyendo la mitología, pues maya, eca, desde ese punto de vista. Vale, los olmecas, ¿verdad?, es un tema bastante recurrente. La cuestión es que sí que me gustaría tocar ese tema, y lo interesante es que con mucha naturalidad, hablo, cuando digo naturalidad me refiero a una capacidad marítima, pues relativamente normal, el Próximo Oriente habría entrado en contacto con América sin necesidad de recurrir a ovnis, recorrida a otras teorías, que no voy a decir que no sean ciertas o que no sean falsas, pero desde luego a mí no me haría falta. Si los historiadores aceptaran que Próximo Oriente, Península Ibérica, tuvieron un contacto prematurísimo y existió un cierto intercambio cultural, ¿por qué no pensar más allá? Efectivamente, ¿por qué no pensar que se llegó más allá? Y desde aquí, desde este programa, pues te felicitamos por este magnífico ensayo que has escrito, que se llama Sumerios en Andalucía, de Mario Mas Fenollar, que ha estado con nosotros esta noche aquí en nuestro programa, y que particularmente son textos, son lecturas enriquecedoras y que sin dudas pues profundiza en todo lo que fue el pasado glorioso de una cultura, de una civilización gloriosa. Mario, felicidades, enhorabuena por ese libro, y muchas gracias. En cuanto tengas esa nueva parte, que será de la que hemos hablado, no dudes en comunicárnoslo, porque es un tema sobre el que queremos volver. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, buenas noches, un saludo a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.